CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta su especial del disco Live 73 de Uriah Heep. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Recuerden que estamos transmitiendo un especial que quedó un poco inconcluso, el especial de la gran banda Uriah Heep, que nos está compartiendo aquí nuestro amigo David Cárdenas, que vino el sábado pasado aquí a platicarnos un poco acerca de sus experiencias con esta música de esta grandiosa banda inglesa. Y pues como empezamos un poquito tarde la semana pasada, pues quisimos compensar un poco, ¿no?, de lo que faltó esa vez, ¿no? Y aquí está David para platicarnos un poco de esta gran banda, y vamos a programar algunos discos. Y pues aquí está David. Saluda, David, a los seguidores de aquí de la casa radio. Hola, buenas noches, Arturo. Un saludo a todos los rockeros de Azcapotzalco, especialmente a Fabián, que nos está oyendo. Sí, que como vimos, era un disco doble que se llamaba Disco en Vivo de Uriah Heep en 1973. Y vamos a comenzar con una melodía que fue un éxito de ellos. Sí, bueno, vamos a hacer un apunte. Fabián hoy no se encuentra con nosotros. No pudo llegar, tuvo algún imprevisto por ahí. Creo que tuvo un embotellamiento por ahí. Y ya no pudo llegar a tiempo. Bueno, pues vamos a comenzar con esto que dice así, David. ¿Cuál es? Easy Living, Vida Fácil. Para todos ustedes. Esa banda Uriah Heep, que estamos aquí transmitiendo para todos ustedes el día de hoy. Ya saben, aquí los saluda Arturo Shendra, y estamos aquí ya David y yo pues listos para platicar un poquito acerca de las vivencias, ¿no?, con estos grandes discos, estas grandes bandas, ¿no? A ver, David, pues platícanos más o menos un poco cómo ha sido tu relación con esta música, ¿no? ¿A qué edad más o menos empezaste a escuchar este tipo de música? ¿Y cómo fue que llegó a ti, ¿no? ¿Quién fue el que te inició, ¿no?, en este camino tan rockero, ¿no? Bueno, sí, tenía yo por ahí de 18 años, los 70s, Tenía un amigo que le encantaba todo este tipo de música. Yo al oírlo, bueno, pues las voces me encantaron, ya saben. Y y de ahí fuimos metiéndonos y metiéndonos con ellos, comprando sus discos. Llegamos a tener todos sus LPs en ese tiempo. Nos encantaba. Claro que había otras bandas muy buenas. Nosotros estábamos desde Beatles, Doors, Rolling, Grand Funk, que eran grupasísimos los Doors. Pero ya algo diferente era Uriah Heep, ¿no? Ya era más pesado, metía algo de progresivo. En ese tiempo comenzaban los sintetizadores, los teclados sintetizadores, entonces hacían sonidos diferentes. Ya lo manejaba Led Zeppelin, Pink Floyd manejó mucho el sintetizador y Uriah Heep también. Entonces, pues es un grupasísimo para mí y no lo he dejado de escuchar desde entonces, ¿no? Dice que tu amigo, uno de tus amigos, fue el que te inició más o menos en este camino, sí, del rock. Sí, Enrique Cuenca, no el Polivoz, sino el Patán. Le decíamos el Patán. Se llamaba Enrique Cuenca, pero él muy conocedor de todo ese tipo de rock. Le mando saludos. No creo que me esté oyendo, pero le voy a mandar la grabación. Sí, muy bien. No, pues está muy bien, David. ¿Qué te iba a decir? ¿Y tu colección de discos, sí la fuiste juntando? ¿Así fue creciendo poco a poco? Ya ves que hubo muchas bandas grandiosas, ¿no?, en el rock. Y pues yo recuerdo que mis hermanos también coleccionaban sus discos y de repente que ya salía el nuevo disco lo compraban y iba creciendo la colección poco a poco. ¿Tú también mantenías como esa tradición de ir comprando los discos de la banda conforme iban saliendo? Claro que sí. Pues en ese tiempo nos encantaba también Deep Purple, ¿no? Todos esos grupos y disco que salía, disco que se compraba y en ese tiempo nos prestábamos los discos entre los amigos, ¿no? Y así era como íbamos metiéndonos en su música. Ah, pues muy bien, David. ¿Qué nos vas a recomendar ahorita para que escuchemos aquí, para que el público se deleite el oído con esta grandiosa música de esta gran banda, Uriah Heep? Ya en el disco 2 del en vivo, vamos a oír ahora una pieza muy buena. Viene en el Magos y Demonios, que se llama Círculo de Manos. Bueno, pues aquí David ya está haciendo la maniobra para poner el disco. Ya saben que es como un pequeño ritual, sacar el disco, checar lo que no esté muy sucio y empezar a buscar el track, ¿no? Porque pues, hay que atinarle también con la aguja para que suene bien, suene exactamente, ¿no?, el comienzo de la canción. A ver, David, vamos a ver si latinas, a ver si eres mejor que el buen Fabián, ¿no? Que de repente ahí da dos, tres movimientos en falso. A ver, David. Ahí está, ¿no? Listo. Circo de las manos de Hensley. Sky full of eyes. their minds full of lies, black from their cold hearts down to their graves. But the door spreading their skull, cursing the sun of which love was born. Thank you. Casa Radio, la casa del rock. Fue Círculo de Manos de la grandiosa banda Julian Heap. Seguimos aquí platicando con nuestro amigo David Cárdenas, el experto de sobre los temas de esta grandiosa banda. A ver, David, platícanos aquí a la audiencia pues algo de tus sensaciones, sentimientos, percepción acerca de esta música. ¿Tú cómo te sientes al escuchar esta música? ¿Qué te inspira? ¿Qué te hace imaginar? Platícanos alguna de tus experiencias sensitivas, ¿no?, al escuchar esta grandiosa música. Bueno, dirán que estoy exagerando, pero pues es el sentimiento, ¿verdad? Hay piezas que hasta hacen llorar. El sentimiento que ponen estos músicos en sus interpretaciones. Yo, si se puede oírlos, a lo mejor estoy exagerando, pero pues yo los oigo casi diario, ¿eh? Pongo mis videos, pongo mis discos. Sin exagerar, pues es que es lo que le gusta a uno, ¿no? Pues está muy bien, David, sí, porque coincides, ¿no?, con muchos, ¿no?, que nos gusta este tipo de música, ¿no?, que hemos platicado y coincidimos en muchas cosas, ¿no?, en que nos hace imaginar cosas, como que nos despierta también la creatividad, ¿no?, para realizar cosas así como con mucho gusto, ¿no? Y aparte, pues esta música pues nos hace sentir algo que no se siente con cualquier música, ¿no?, tan así de fácil, ¿no? Escuchas esto y te hace pues imaginar cosas así que difícilmente imaginarías con una cumbia o con un chachachá o con algo así, ¿no? Es algo como muy, muy especial, ¿no? Como que llega mucho al alma esta música, ¿no? ¿Tú qué opinas, David, de esto? Sí, no, y no nada más grupo, hay muchos grupos, hay inclusive música instrumental que siente uno, ¿verdad? No es lo mismo, como dices, oír tropical, es otra situación, tal, no es que sea malo, pero pues es para otros momentos, ¿verdad? Sí, es como para mover el bote, ¿no?, en la cumbia. Sí, es otra onda, pero también es bueno, no estamos diciendo que es malo esa música, ¿no? Sino que hay música que sí te hace como que irte más allá, ¿no?, y viajarte muy cañón acá al escucharla, ¿no? Como música de Julia Hill, música de Pink Floyd, música de Deep Purple, ¿no? Un Hijo a Tiempo, pues escuchar a Hijo a Tiempo, pues no manches, es un viaje bien cañón, ¿no? Y hago música de The Doors, bien, o cuando acaba la música, en grandes temas, ¿no? Que inclusive platicábamos, ¿no?, de The Beatles, ¿no?, que también hicieron unas cosas bien grandiosas, y pues escucharlas, pues hasta se te enchina el cuero, ¿no? Y tan solo nada más de acordarte de algún tema, pues también es parte como que de sentir ese, recordar esa sensación, y pues hasta el cuerito se nos pone chino luego de escuchar, nada más de recordar esa música, ¿no? Sí, música de Beatles, por ahí los bitlemaníacos saben que todas sus canciones son muy buenas, todas son muy buenas, sus voces, su interpretación. Sí, y entonces Julian Heap tiene eso, ¿verdad? Por eso yo marcaba mucho a Kim Hensley como compositor, tiene mucho sentimiento él. Para mí es un fuera de serie Kim Hensley. Tiene sus canciones que hacen hasta llorar, ¿eh? Entonces. Sí, sí, pero ya es de cada quien, ¿no? Sí, pero sí es cierto, David, porque muchos se conectan con ese sentimiento y sí lo han vivido, ¿no? Porque yo te puedo decir que yo igual he sentido esa sensación, ¿no? Y ganas de llorar, y no nada más ganas de llorar, sino que lloras, ¿no? Sí, o sea que no es de que me quede con las ganas, sino que en realidad pues, luego llegamos a sentir tanto sentimiento por eso, que sí lloramos, ¿no? Claro, sí. Sí, al igual cuando oyes a Chopin también es a Mozart y... Son compositores que transmiten algo, ¿no? Sí, es que son genios. Sí, verdad. Que te llegan al alma, ¿no? Saben llegar al alma de la gente. Ya. Está bien, David, pues ¿qué vamos a poner ahorita? Vamos a poner una canción que viene en su primer disco, el Very Humble, que se llama Gypsy. Esta melodía, aquí no estaba Hensley, es de My Box y David Byron, muy buena. Se comparó mucho con Deep Purple en su primer LP. Esa fue la crítica. Entonces vámonos con esta que dice Gypsy, My Box y David Byron. Estás en CDMX, la casa radio, la casa del rock. And it's a song that features the Moog Simplifier and organ. And that's the one, yeah, Gypsy. Yeah. Bueno, sí, este fue con Elia Hip, Gypsy, de My Box. Sí, aquí estamos de regreso. David ya nos anunció la canción que acaba de pasar. Una gran rola, un poquito larga, pero muy, muy disfrutable. Sí, vamos a hacer como una especie de recordatorio, de remembranza de las bandas que ya hemos transmitido anteriormente aquí, ¿no? Con Julian Heap formamos este cuarteto de grandes bandas, ¿no? De las bandas más influyentes que han habido en cuanto al rock, rock más duro, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de esas bandas. Vamos a poner ahorita una rola de Black Sabbath. Una rola de Black Sabbath para empezar acá con esta banda invitada. Black Sabbath, pero con Ozzy Osbourne. No habíamos puesto a Black Sabbath con Ozzy Osbourne, habíamos puesto a Black Sabbath, pero con su vocalista Ronnie James Dio. Pero ahorita sí vamos a ponerles ya con Ozzy Osbourne, que fue ahora sí que el uno de los fundadores de esta grandiosa banda de rock, ¿no? De rock duro, llamada Black Sabbath. Vámonos con esta rola. ¿Qué rola es, David? War Pigs. ¿De qué disco es, David? Es del Paranoid. Del disco Paranoico. Vámonos con esta gran canción. Disfrútenla. Están en CDMX, la casa del radio. La casa radio, la casa del rock. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Eso fue War Pigs de la grandiosa banda Black Sabbath con su vocalista líder Ozzy Osbourne. Pues aquí seguimos en la charla con David y vamos a poner enseguida otro disco, ¿no, David? ¿Qué disco es el que nos sugieres poner ahorita, David, de los recordando esas grandes bandas? Vamos a ir a Led Zeppelin, una de sus éxitos, ¿verdad? Rockeros. Esto es rock and roll. El disco Zeppelin 4. Ya ven que ya transmitimos algo de este disco, pero esa rola en el especial de Zeppelin no la pusimos, pero ahora es el momento. Vamos a ponerla, David, y a disfrutar esta gran rola. We'll be right back. rock and roll de Led Zeppelin, aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Seguimos aquí platicando con nuestro amigo David, aquí sobre estos temas de rock, de música. Y David, ¿quieres mandar saludos aquí para tus amigos, tus conocidos? Sí, nos están oyendo en la unidad del Rosario, todos los rockeros. Principalmente a Ernesto Alba Ramírez, conocido como el Goofy, que nos está oyendo desde el cielo. Nuestro buen amigo Luis Castillo, son rockeros de corazón, Josué Garrido, mi compadre Pedro y Checo Flores, también muy buenos rockeros. Toda la banda nos está oyendo ahorita. Ah, pues está muy bien, David. También vamos a mandarnos saludos por acá. Aquí en WhatsApp se conectó Alexa. Pues le mandamos un saludo a Alexa hasta Cuernavaca, a su mamá también y a su hermana Irma, que nos están escuchando. Están muy atentas aquí a lo que estamos transmitiendo, ¿ya? Al buen rock que estamos programando. Saludos, Alexa. Ahí ya te mando saludos, David, Alexa. Bueno, también aquí a la señora Eva, Lorenzo, mi cuñado, mi hermana Norma, Chitlali, también Rosario, Adrián, pues toda la banda que está conectada, ¿no? El Fabián también, que está por su casa ahorita allá escuchándonos, ¿no? Ahora se tomó el día. Y bueno, aquí seguimos aquí mandando saludos. A ver, David. Sí, saludos a mis hijos rockeros, que son David y Edgar Cárdenas. Les gusta mucho la banda de Uriah Heep. Ah, pues está muy bien. También por acá tenemos a mi sobrino Adrián, ya les dije. Bueno, pues vamos a seguir con algo, David. ¿Qué banda nos falta ahorita por de por invitado leer? Te vamos a poner a Deep Purple. Esta canción que dice... Esta canción que es Perfect Stranger, de este gran disco de Deep Purple. Es un disco que sacó Deep Purple en el año de 1984. Fue cuando se reunieron todos los originales de la banda, ¿no? Bueno, no digamos que todos los originales, porque se separaron un tiempo, pero la banda en sí pues tuvo un vocalista antes, ¿no, David? Claro. Tuvo un vocalista que se llamaba Rod Evans. Y ya después entró Ian Gillan, que pues de alguna manera pues sí marcó como una gran diferencia, ¿no? En lo que habían hecho antes a lo que ya crearon con Ian Gillan, ¿no? Por eso decimos que es un reencuentro entre Deep Purple, porque pues es la banda que de alguna manera consolidó el sonido de Deep Purple. Pues vámonos con esta canción que se llama Perfect Stranger. Para Alexa también, con mucho gusto, porque esta canción le gusta un buen. We'll be right back. están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Recuerden que estamos transmitiendo los sábados. Hoy es una excepción, ya que el sábado pasado pues comenzamos un poco tarde y ya no acabamos de transmitir el especial de Uriah Heep. Y decidimos hacer hoy un pequeño esfuerzo y transmitir pues lo que faltaba, ¿no? Por el especial de Uriah Heep. Y aparte, pues queríamos hacer como una especie de acoplado, ¿no? De estas grandes bandas, para que se dieran una idea, ¿no? De lo grandioso que son estas cuatro bandas, ¿no? Y lo importante que han sido para el rock posterior a ellas, ¿no? Como lo es el heavy metal, el hard rock. Bueno, entonces aquí David va a mandar unos saludos. A ver, David. Sí, están oyendo también los cerdos del rock. Aquí es Ale, Adrián y Minas. Son politécnicos y les gusta mucho el rock. Muy bien, pues qué bueno que estén escuchando esta grandiosa música, porque esta música despierta la imaginación, ¿no? La creación de cosas, ¿no? De cosas artísticas. Hemos platicado así con amigos y nos comentan, ¿no? Y estamos como en un acuerdo, ¿no? En que cuando escuchas una música de calidad te despierta los sentidos, ¿no? Y te hace imaginar cosas que muchas veces pues es difícil imaginar con cualquier otra música, ¿no? Te hace más creativo, te hace, ¿no? Explorar nuevas cosas, ¿no? En cuanto a la cosa de la creación, ¿no? Muchas veces nos desarrollamos en la escritura, nos desarrollamos en la pintura, en este caso en la música también, porque luego somos músicos y esa música pues nos inspira para tratar de seguir los pasos de estos grandes maestros, ¿no? ¿O tú qué opinas, David? Tú también como músico, porque déjeme decirle que David también es músico, no nos había platicado acerca de esto, ¿no? Pero David, yo lo conozco ya de años y David es músico, yo lo conocí tocando el teclado, pero también es multiinstrumentista, porque de repente ya lo veo tocando el bajo, un poco la guitarra, de repente yo creo que hasta las maracas y la batería, ¿no, David, o qué? Es un poquito de todo, sí, pues toda mi vida desde jovencito aprendí guitarra, me metí en el teclado, principalmente en el bajo, y sí, me gusta mucho la música, ejecutar. Muy bien, David ha estado en diferentes grupos, tanto en grupos rockeros como en grupos versátiles. Ha estado un poquito campechaneando la cosa, pero es un músico, es un gran músico, porque está empapado de muchos estilos y él sabe distinguir lo que es una buena música, ¿no, David? Sí, claro que sí. Saludos al grupo Brujo, saludos a los... ¿cómo se llama? Este otro grupo, bueno, ya se me olvidó. Pero... recuérdalo, David, aquí con calmita, tenemos tiempo, sí, nadie nos persigue. Sí, bueno, he estado en diferentes grupos, de rock y versátil, ¿verdad? Así andamos en esto. Muy bien, David, pues ya nos vamos a despedir. Pues no nos queda más que desearles gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta música que tanto nos gusta y esas anécdotas que nos gusta compartir con ustedes, ¿no? Recuerden que estamos los sábados a partir de las 8, aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos en los especiales de la Casa del Rock. Transmitimos acetatos, es nuestro concepto, ¿no? Transmitir acetatos que tenemos aquí en nuestra colección. Una colección que tenemos aquí ya que trae discos de los años 60, 70, incluso 80, ¿no? Y aquí hacemos una selección de algunos discos que queremos transmitir. Invitamos a algún amigo, ¿no?, que conozca sobre los temas de estos grandiosos grupos, para que nos platique un poco acerca de este grupo, acerca de sus experiencias con esta música, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión pues fue David el que nos acompañó, y pues le queremos dar las gracias también a David por su presencia aquí en el programa. David, gracias. Sí, no, gracias a ti, Arturo, por la invitación. Miren, vamos a cerrar con un popurrí en vivo de Uriah Heep. Pues ellos, como todos los grupos, están basados en rock and roll de antes. En este caso tocan aquí algo de Elvis Presley, de Chuck Berry, de Carl Perkins. Vamos a oír este popurrí de rock and roll. Sí, es un popurrí de rock and roll de la grandiosa banda que preparó Uriah Heep en su concierto que realizó en el año de 1973. Y si están ahí con su parejita o con alguien ahí al lado, pues agárrenlo y denle duro al baile, ¿no? Aquí con este popurrí de Uriah Heep, un popurrí de rock and roll. Escúchenlo y disfrútenlo aquí desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. I'm gonna write a little letter, gonna mail it to my local DJ. It's a rock and little record, I got my time to play. Just rising at the jukebox blowing a few. My heart. over Beethoven, we're rocking in 2x2. Roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. She's mean as she can be. I got a woman, she's mean as she can be. I got a woman, she's mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. She's so mean, she's a dog. I got a woman mean as she can be. She can be mean. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. You ain't not a butter hound dog, rocking all the time. You ain't on the bottom. Well, you can rock it, you can roll it, you can even try to move it at the hop. You can rock it, you can roll it, you can even try to move it at the hop. Oh, you cats and chicks gotta get your kicks at the hop. Well, you can rock it, you can roll it, you can even try to move it at the hop. Well, you can rock it, you can roll it, you can even try to move it at the hop. Oh, you cats and chicks gotta get your kicks at the hop. Everybody sing this. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. One more time, come on. Let's go to the hop. Thank you. hip aquí para todos ustedes a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y aquí nuestro amigo David nos honró con su presencia y nos llenó de sabiduría con esos grandes conocimientos que tiene acerca de esta música y de esta grandiosa banda. Bueno, me despido, soy Arturo Shendra y aquí mi amigo también David se va a despedir de ustedes. A ver, David. Me despido de ustedes, muchas gracias a Arturo que nos invitó, esperemos que no sea la última vez. Saludos a mi hija Diana y a mi esposa Ángeles. Muy bien, ya escucharon a David. Pues bueno, acuérdense también de visitar la página de Facebook, que es CDMX, la casa radio, la casa... Ah, no, perdón, se me fue la onda. Es CDMX, la casa radio. Así búsquenos en Facebook, ahí nos encuentran y ahí dejamos por lo regular los links para que después escuchen las transmisiones que grabamos, para que las puedan compartir o escucharlas en un momento así más tranquilo ahí en su casa, ahí echándose una bebidita ahí o con su pareja, o ustedes ahí tranquilos, ¿no? Ahí con los amigos echando una cervecita y disfrutando de esas grandiosas bandas, ¿no? Que les transmitimos a ustedes. Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos en la próxima, nos vemos mañana aquí en punto de las 8 de la noche. Cuídense. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio. Y contamos con estudio de grabación para proyectos de bajo presupuesto. Contáctanos. Nos vemos.